aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Seguimos en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Eduardo Josami, que es periodista, escritor, es director del Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, es integrante de Carta Abierta y es amigo nuestro y yo lo quiero mucho. Josami, acá estamos con Alperín para charlar con vos, ¿qué tal? Bien, y bueno, yo también, Ya, no hace falta. No le digas nada. Pero que uno se siente medio confundido. Que tenés que decir te quiero. Cuando le dicen claro. Que lo quieren y bueno. No te quería comprometer. Perdona. Eduardo, bueno, vos escribís hoy, publicás una nota en Página 12, un poco sobre lo que se puede hacer en estas 4 semanas. Una cosa interesante que me parece bueno remarcar de lo que escribís es aquello de que si los resultados de alguna manera parece que cambiaron en tan poco tiempo, también en poco tiempo se pueden lograr cambios, ¿no es cierto?, en la campaña. ¿Es sí, así? Tal vez nos equivocamos todos, empezando por los encuestadores, que son los que nos inducen después al error, en pensar que el cuadro de las PASO era inmodificable, porque parecía que pasado unas cuantas semanas seguían siendo más o menos los mismos guarismos para los tres primeros candidatos. Estaba como súper estable, 40-30-20 era. Exactamente. Como... Bueno, eso en pocos días se modificó y habrá que ver, seguramente, conociendo ya lo ocurrido, será fácil detectar las razones o los síntomas que podían de algún modo hacer pensar en lo que ocurrió. Creo que ahora tenemos un mes por delante y no hay por qué suponer que esta es la, digamos, es el resultado final, imposible de modificar. Me parece que hay muchas incógnitas importantes, hay una cantidad de votos no comprometidos con ninguna de las dos fórmulas ganadoras muy significativa, empezando por los de masa. Sí, sí. Además, por otro lado, se sabe que bajó la proporción de voto en blanco, de las PASO ahora estaba en 4-2, ahora en 2-5, y por otro lado, aumentó la cantidad de gente que fue a votar, con lo cual uno supone que esa gente que no fue a votar en primera vuelta no es que tiene una identidad política tan arraigada, ¿no? No, a lo mejor pudo haber votado incluso influida por circunstancias más o menos reciente, se habla del tema de las inundaciones, por ejemplo, puede ser que en otra oportunidad, si de acuerdo a cómo se plantee el debate electoral, puede tener una respuesta distinta. Me parece que hay, hay muchas razones para pensar que el cuadro es modificable. Esto no quiere decir que sea fácil de modificar. Uh-huh. Evidentemente, el aumento sorpresivo de votos del Frente Cambiemos, la fuerza que lleva a Mauricio Macri de presidente, le ha dado un envión, digamos, para la próxima, que siempre, es favorable. Mm. Pero Macri también tiene que resolver el mismo problema que Scioli, cómo amplía su convocatoria. Exactamente. Pareciera como una ley fatal que cuando hay situaciones muy difíciles o dramáticas o crisis, a lo mejor se tiende a fortalecer un voto al centro-izquierda, y cuando hay una situación de relativa tranquilidad social y relativa prosperidad, a lo mejor ahí el voto se inclina más a la derecha. ¿Puede ser que haya algo de eso? Puede ser. Por lo menos es lo que está pasando en otros países de América Latina, ¿no? Uh-huh. Lo de Brasil es muy curioso en ese sentido. Si las políticas sociales del gobierno del PT elevaron a muchos sectores hacia una situación de clase media, y bueno, se supone que esos votantes hoy razonan como si hubieran sido toda su vida de clase media, sin temor, sin pensar en la posibilidad de un cambio de política que los afecte, y hoy están en la oposición al gobierno de Dilma. Uh-huh. Pero no diría que es una ley necesaria, por lo menos habría que estudiar más para sacar esa conclusión. Pero parece que eso está pasando en algunos lugares. También, Eduardo, se subestimó, ¿no?, el trabajo que hizo el PRO, que realmente ahora venimos a descubrir que, más allá de si fue un trabajo limpio o no, a gusto de uno o no, laburaron mucho para juntar votos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que nosotros reincidimos en el viejo error de subestimar al PRO. Mm-hmm. Primero fue en la ciudad de Buenos Aires, donde se decía, bueno, este gobierno no hace nada, la gente no lo va a votar. Bueno, y después, a lo largo de 8 años, por supuesto que con una orientación que nosotros criticamos muchísimo, porque está en las antípodas de lo que sería un gobierno como el que nosotros queremos para la ciudad, reforzando la idea de lo público, con un criterio de justicia social, en fin. Pero lo cierto es que uno no puede decir que no hay razones que nos permitan explicar por qué gana Macri en la ciudad. Y del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, efectivamente hicieron un trabajo fuertísimo. Sí. Uh-huh. O sea, que quizá nos falta entender un poco más finamente esa inclinación. Yo pensaba, por ejemplo, que en los momentos iniciales del kirchnerismo, crear trabajo era como una consigna que debería estar entre las más importantes para la gente. Y a lo mejor el que ya tiene trabajo, porque en la década se ha creado mucho trabajo, y además tiene la posibilidad de actualizar su salario gracias a las paritarias, a lo mejor ahora está preocupado por otras cosas como la inseguridad, porque por ahí realmente, supongamos, en el Gran Buenos Aires, ayer lo veíamos con algunos de los colegas que vinieron a charlar sobre este tema, ¿no? De pronto se le vuelve más importante otro tipo de demandas, ¿no? Sí, sí. Vale la pena hablar de las dos cuestiones que vos planteás. Por un lado, el problema de la inseguridad, y por otro lado, también que la gente no valora tanto la creación de empleo porque no piensa que lo va a perder. Claro. Entonces, me parece que ahí es donde hay una dificultad que no hemos conseguido resolver, porque el Frente para la Victoria, y en particular Scioli, en estos últimos tramos de la campaña, ha dicho muy claramente las consecuencias que podría tener un triunfo de Macri en cuanto a un retorno a las políticas de los años 90. Sin embargo, pareciera ser que hay amplios sectores de la sociedad que todavía no están convencidos de que realmente eso esté en riesgo. Sí. Y me parece que es el tema central en discusión. ¿Y qué es lo que hay que es lo que tenemos que insistir para que, en transmitir, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos? Y por otro lado, me parece que la cuestión de la seguridad también está teniendo un rol importante en la campaña, porque muchas veces los que no tenemos una concepción autoritaria y antidemocrática de la seguridad quedamos muy a la defensiva frente a planteos tan agresivos como los de Sergio Massa, que quiere derribar aviones, aumentar las penas, reducir las excarcelaciones, en fin, que tiene diferentes propuestas que todas tienen que ver con una idea de mano dura muy autoritaria. Y frente a eso, obviamente, no se trata de negar que no solo los sectores medios, sino los sectores populares, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, sufren el tema de la inseguridad de una manera muy alarmante, ¿no? De hecho, Massa ganó votos con ese tipo de consignas, ahora tuvo más votos que en las PASO, así que se supone que de alguna manera mucha gente quería escuchar ese tipo de mensajes, aunque uno lo vea enmarcados en una propuesta autoritaria y hasta delirante como algo que contradice a la Constitución, ¿no? Poner a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico es delirante, pero digamos lo que por ahí hay que tener más que quedarse con lo delirante de la propuesta es que le hablaba a la gente por algo que la gente estaba demandando, ¿no? Sí, sí. No, y además tal vez nos faltó también la posibilidad de contestar esas propuestas delirantes en términos muy concretos también. Por ejemplo, decir, bueno, eso es lo que se hizo en México, y vean lo que está pasando hoy en México. Yo no creo que nadie, salvo alguien con mentalidad muy autoritaria y antisocial, desee para la Argentina un futuro como el de México hoy, con muertos en la calle todos los días que no se saben si los mató el narcotráfico o el ejército, ¿no? Y una situación de terror generalizada. Eduardo, te cambio de tema. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Lo conociste? Sí, no lo conocí mucho porque antes de que fuera presidente, Néstor venía poco a Buenos Aires. Yo la veía alguna vez a Cristina en algún programa de radio, de televisión, en algún acto. Ajá. Después lo conocí cuando fue presidente. No tuve una relación estrecha con él, pero estuve en varias oportunidades. Él también vino a Carta Abierta un par de veces. Claro. Entre ellas una que recordamos mucho, que fue pocos días después de del resultado electoral desfavorable del 2009, cuando la elección que ganó de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí, yo siempre lo recuerdo porque me parece que es muy ilustrativo de cómo pensaba la política de Néstor y del compromiso que tenía. Porque la verdad que en ese momento todos pensábamos que se iniciaba un momento muy difícil y que en esa coyuntura había que ver si se encontraba el modo de seguir avanzando. Y Néstor hizo un discurso muy duro y categórico que te dijo algo así como acá empieza una nueva etapa, ¿no? Ajá. En el sentido de profundizar nuestra propuesta. Bueno, y efectivamente así ocurrió. Uno recuerda a presidentes que tuvieron gestos audaces, pero sobre Néstor Kirchner en particular hay que decir que era la característica de él era subir la apuesta, ¿no? Era como un coraje cívico y una audacia que marcó, que corrió la cancha en muchos sentidos, ¿no? Totalmente. Y además eso se hizo en el 2003 cuando él asume y plantea toda una serie de propuestas que parecían impensables en la Argentina de los 90, en la Argentina de la Alianza también. De alguna manera, esa audacia fue como también un aire fresco para relegitimar una vida política que estaba absolutamente degradada, ¿no? Claro. Cuando pasan los años, uno comprende cada vez mejor que en realidad lo de Néstor Kirchner fue no solo un compromiso muy fuerte con los derechos humanos, con las políticas que después llamamos de memoria, verdad y justicia, sino también un afán de volver a darle a la política esa posibilidad de ser creíble, que había perdido de una manera muy dolorosa, digamos, a fines del siglo pasado. Eduardo, te agradecemos mucho la charla, te mandamos un abrazo y bueno, acá estamos, acá seguimos en el bote remando. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a ustedes, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Josami, director del Centro Cultural Haroldo Conti y también integrante de Carta Abierta, entre otras cosas. Ya venimos.